construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. Pero muy buenos días, buenas tardes a todos los maestros, a todos los compañeros que están escuchando la 36, nuevamente con Arcilla, la audición de los maestros. ¿Quién les habla? Daniel Núñez, como siempre, también acompañado de los estudios con la secretaria general, Carla Faría. Buenos días a todos. Con la compañera... Y a todas. Silvana García. Buenos días, se olvidó de mi nombre. Muy fuerte. Es sorprendernos todos los días que nos olvida de lo los nombres. Lo que pasa es que antes de entrar le pegamos en la cabeza, claro. Y bueno, algunas cosas olvidó. Empecé a hacerse de la puerta y quedaban paradas. Ahí está, no. ¡Pum! Me puso nervioso. Vamos un poco al raconto de los temas que tendremos hoy. Acompañados del mate también. Acompañados del mate, espectacular. Y el característico. Quiero decir que yo los estaba escuchando en Buenos Aires y no estaba de paseo, como dijeron, sino que estaba en un encuentro, en un congreso muy bueno. Y se escuchaba el mate y los ruiditos. Dijeron, llegó la secretaria general con el mate y se escuchaban los ruiditos característicos del programa. Estamos como en casa, en una palabra. En una palabra. Los temas de hoy. Por supuesto, lo que pasó el otro día en la Cámara de Diputados, lo que pasaba afuera en la calle con los estudiantes y los docentes. Vamos a comentar un poco del nuevo boletín que salió ya el mes de diciembre, que tiene en la tapa el afiche que sacara Ademo Montevideo, muy buen afiche, valga la redundancia. La educación del pueblo se defiende, no al proyecto de ley de educación. Vamos a comentar algo de lo que tiene adentro para que todos los maestros que aún no lo tienen los vayan a conseguir, le pregunten a los que fueron al cobro, que es seguro que lo tienen. Va a llegar a las escuelas a través de envío la semana que viene, probablemente. ¿La semana que viene? Sí. Bien. Y que se agote. Se agota. Pero no se vende. También vamos a comentar un poco de las entrevistas que mantuvieron los compañeros del secretariado de Ademo Montevideo, Carla Faría, Silvana García y Gabriela Verde, con la Comisión de Educación de Cámara de Senadores, que es donde actualmente está el proyecto de ley. Y nos llamaron además. No tuvimos que pedir para ir. Que ellos nos convocaron ellos. En realidad, en la historia del sindicato, yo nunca había visto que de Cámara de Senadores convocaran un sindicato para expresar su opinión. Y ese era el peso que Ademo ha tenido últimamente, ¿no? No, yo creo que sí, un poco el peso de Ademo, pero en realidad yo creo que también todo lo que pasó el lunes y la movilización del lunes de todos los sindicatos juntos tiene que ver. Nosotros tenemos que convencernos que la movilización... También vamos a comentar una entrevista que mantuvimos con el Consejo de Educación Primaria, donde se conversó sobre el artículo 71 para los suplentes de la Inspección Centro, sobre los recibos de sueldo, un pedido de entrevista de los maestros de informática, qué está pasando en la mesa representativa de FUM, la convocatoria a los zonales y a la mesa representativa para este lunes a las 18 horas. Vamos a hablar un poco del calendario, vamos a hablar de las finanzas, de la TD, del Movimiento Educadores por la Paz. Vamos a hablar también en la entrevista de nuestro programa con compañeros de AFCASMU que nos cuenten en qué está la situación de actualmente, en qué está la ocupación, que la levantaron, que negociaron el otro día en el ministerio. Como verán, muchos temas, me quedan programa gordito como siempre. Programa gordito como siempre. Nosotros vamos a escuchar un poquito a la Catalina con este tema, los hombres del mundo, que para algunos tendrían que pensarlo. Los hombres del mundo, cucaracha. Cuidado, los hombres del mundo, saben todo y no saben nada. Falsos videntes, guías extraviados, respirando envidia, escupiendo mezquindad, bebiendo y repartiendo con sus consejos el veneno de la resignación. Y con la resignación es todo mucho más fácil, cucarachas. Con la rebeldía debidamente domesticada, un día la podredumbre rompe los cerrojos de una casa, de una oficina, de un barrio, de un gobierno, de un país, del mundo, en que 2 años, 2 siglos, 1 segundo. Sigan con lo suyo, no vienen tan mal. Sigan con lo suyo, repartan su veneno, hagan su trabajo, hombres de mundo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Yo te puedo dar fe, que lo conozco bien. Yo soy hombre de mundo, yo te voy a aconsejar. Sentate por acá, cállate y escuchá.

Bueno, se votó entera la ley, se votó general, sin modificaciones. Lo único que no pudieron hacer fue crear otros entes autónomos que los votaron como institutos. Sí, fueron las modificaciones que a último momento... Las modificaciones... Negociaron allí momento. Porque necesitaban las mayorías especiales para poderlos votar. Pasaron desde las 10 de la mañana hasta... Las 7 de la tarde. Nosotros pasamos de 10 de la mañana hasta 7 de la tarde. Ellos siguieron, nosotros estuvimos fuera del palacio concentrados y dentro del palacio en las barras, muchos compañeros rotando. Hubo mucha gente de Montevideo que rotó durante todo el día. La verdad, un verdadero placer ver a los compañeros interesados y militando. Rescatar eso, ¿no? O sea, no fue... No fue una actividad de una hora o dos donde todos los compañeros cayeron juntos, sino que fue una actividad de todo el día donde permanentemente estaban llegando compañeros, se iban otros, venían. O sea, también tenemos que entender que el sindicato nuestro tiene que atender hijos, tiene que atender familias, tiene que atender muchas cosas, pero los maestros a veces con los hijos, con los niños, con el marido, como pasó, estaban un rato, estaban un par de horas, después se iban. Entonces la presencia de Montevideo fue permanente afuera, en las barras, en la carpa, ahí donde... En las barras, con un hijo en la mano, sí, en los brazos y otro en la panza, también, Villó. Sí. Exactamente. Un saludo a la bichi si nos está escuchando. En realidad el tiempo no ayudó tampoco, porque era un día lluvioso y muy frío, habíamos tenido unas semanas de verano impresionante y ese día fue un día frío. Y debemos decir que en realidad la actividad había comenzado la noche anterior con una vigilia en la carpa que estaba enfrente, en donde también los compañeros rotaron permanentemente, compañeros de todos los sindicatos de la enseñanza, llegando y yéndose de la carpa, armando allí cómo era que podíamos intervenir en las barras, porque por supuesto para llevar esos volantes, los de sindicatos, madrugada. Exactamente, los sindicatos tuvieron que hacer una planificación, esto no fue nada espontáneo, debemos decir así, fue organización de los sindicatos de la enseñanza, y las compañeras de ADEMU Montevideo yéndose a las 2 de la mañana para casa del maestro para hacer los volantes que decían que los senadores, los diputados que estaban allí vendían la educación del pueblo, que nosotros la estábamos defendiendo y que no nos olvidamos de lo que ellos están haciendo. En realidad yo podía hacer una cronología de hechos y decir, bueno, un día en el Palacio Legislativo, porque estuvimos allí, entramos a las barras a las 10:30 de la mañana y nos fuimos a las 6:30. Yo voy a aclarar una cosa, es como para darle un premio a Silvana. No fue la única. Cristina Casala también. Silvana, Cristina también. Y otro grupo de mujeres que la verdad no sé cómo hicieron. Estuvieron desde las 10 de la mañana hasta que desalojaron las barras sentadas ahí. Y hay un detalle. Nos habían cerrado los baños, no se podía ir al baño. Tenías que salir. Había que salir del palacio. Es más, para Cristina, ir al baño. Cristina llegó a salir. Cosa de locos, porque yo no es la primera vez que voy a las barras y los baños siempre están abiertos. Pues a la educación le cerraron los baños del palacio. No solo le cierran las puertas, le cierran los baños del palacio. Así que el clásico maestra puede ir al baño, no funcionó. No funcionó. En realidad el diputado puede ir al baño, porque Cristina tuvo que ir y fue al anexo, y al anexo solo podía entrar con algún diputado, con algún legislador. Sí. Entonces fue, usted me va a acompañar para ir al baño y para poder entrar al anexo. Y bueno, así fue, el diputado la acompañó y pudo ir al baño y volvió. A mí no sé qué me pasó, pero no me vinieron ni ganas de ir al baño. De locura. Porque estaba tan ensimismada con lo que estaban votando y escuchando lo que decían y además viendo. Porque en realidad nunca había estado tanto tiempo en la barra y uno veía como que aquellos que estaban hablando de ausentismo docente, en este caso particularmente los senadores del Partido Colorado, del Partido Nacional, que fue lo que más le dieron al ausentismo docente, y al tema de las corporaciones, había momentos que perdían el quórum y tuvieron prácticamente con el 50% del número de los legisladores durante todo el día. ¿Cuál es el quórum para no poder sesionar? Creo que 28, una 28, cosa así. Estuvieron a punto de poder son 99. La sesión porque no había, no estaban ni siquiera los del frente, ¿no? Exactamente. O sea, estamos hablando de que no mirada había nadie. Arriba, estaban las sillas vacías, yo no podía creer. Da vergüenza. Además, veíamos y estaban votando el futuro de la educación por no sé cuántos años de nuestro país. Era una vergüenza total. Había un diputado que estaba abajo nuestro, lo veíamos claramente, con una maquinita que yo, que soy muy ignorante en eso, primero pensé que era una agenda, porque tenía un lapicito. Bueno, en realidad me hizo una compañía, no es un jueguito, fíjate, está jugando. Estuvo jugando desde el mediodía hasta las 6:30 de la tarde con el jueguito. ¿Qué serían de los que te mandan mail y todo eso? Bueno, yo que sé. Creo que sí, Silvana, yo no sabía, pero... Capaz que no era un jueguito. No, debe ser de los chicos, pero mirá que son muy modernos. Te veían las lucecitas que iban tipi para un lado y para el otro. Y bueno, después gente que estaba con su laptop muy bien escribiendo cosas que seguramente no tenían nada que ver. Había diputados leyendo el diario, que no está tan mal, pero en realidad nadie hacía mucho caso de lo que hablaba cada uno de los legisladores. Y bueno, tiene que ver con eso de que, bueno, cada uno trae su cuestión escrita y la leen allí. Y la verdad, a mí me decepcionó un poco el Parlamento, porque ellos dicen que nos representan y, bueno, quieren mantener sus lugares... los lugares políticos en los consejos de la educación, porque dice que representan a la ciudadanía. Pues sí, bueno, si representan a la ciudadanía, que cumplan con su trabajo. A mí me llamó la atención algunas de las argumentaciones que escuché. En realidad, hablaban de los problemas de la educación, ¿no? Hablaban de que los niños no aprenden, hablaban de la pobreza, hablaban de todo, menos de la ley. Yo la verdad que escuché gente que no hablaba de la ley. Hablaba de los problemas. Exacto. De la educación. A ver, yo voy a votar una ley. ¿Puedo defender ese articulado? Me parece que no pueden defender ese articulado. Para mí es indefendible, porque yo creo que les pesa el pasado. Por eso ni siquiera, no la pueden ni defender. No. Yo también hacer mención a todo eso, decíamos de todos los compañeros y las compañeras que estuvieron ahí a la vuelta, ¿no? También el dolor que significó para muchas compañeras maestras escuchar a una ex dirigente de nuestro sindicato, como es la diputada por el MPP Nora Castro, argumentando por una ley y argumentando por un articulado en la que en sus clases en el instituto, en la que sus editoriales y escritos en el boletín de ADEMU, que ya tendremos tiempo de refrescar, deberíamos sacarlos uno por uno en el próximo, escribía totalmente en contra. La indignación que eso significó para los maestros ahí y la disciplina también de los maestros, que había un hecho acuerdo de esperar para crear un hecho político en determinado momento, de no criticarla y no insultarla en ese momento. Bueno, nadie insultó a la barra, ¿eh? Fue terrible. No, en realidad no se insultó. Bueno, pero había compañeros que cuando salían para afuera decían: me aguanté y salí para afuera, sí, porque tenía unas ganas de insultarla terriblemente. Pero dijo Cristina Casalá, con muy buen tino, la disciplina también es revolucionaria. Claro. Y creo que se generó un hecho político muy importante que trajo algunas consecuencias que no sabemos si van a cambiar la ley, pero que trajo algunas consecuencias. A mí me gustaría leer algunos trozos de la argumentación de Alicia Pintos en contra de este proyecto de ley. ¿Por qué me quedo con estos pedazos así? Porque son como la base argumental de nuestro sindicato también, en contra de esta ley de educación. Hay partes muy emotivas de Alicia también en su discurso. Pero yo voy a leer esto y Silvana, después lees algún otro pedazo. Sí. Bueno, viene hablando y hablando de los defensores de este proyecto, que dicen que no es que el Congreso Julio Castro no fue vinculante, y dice así después: como ya hemos señalado desde siempre, los gremios de la educación han reclamado la autonomía y el cogobierno, porque ambos garantizan la independencia de la educación del poder político, es decir, son la garantía de una educación nacional por encima de las banderías políticas de los gobiernos de turno. Nosotros, que desde la oposición compartimos la apreciación precedente, no tenemos hoy, siendo gobierno, motivo de alguno para apearnos de ella. No olvidó, Alicia Pinto sí no olvidó, que el Frente siempre propuso autonomía y cogobierno, los demás se olvidaron. Uh-huh. Y después dice: no es solo este aspecto que criticamos, es también la injerencia del Ministerio de Educación y Cultura en asuntos que deben ser materia de resolución de los diferentes consejos. Es decir, que a la autonomía relativa debemos sumarle el recorte aún más de la misma por el Poder Ejecutivo. Y después sigue: el proyecto incursiona en aspectos que a nuestro juicio no debe ser materia de legislación, sino de resolución de las autoridades de la educación, como las cargas horarias, modalidades como la educación a distancia, entre otros. Después continúa en la última parte, que vamos a leer unos fragmentos, porque además tienen mucho de motivo, porque además tienen que ver con los principios que nosotros hemos sostenido siempre y que creemos que no se cumplen con este proyecto. Dice, creemos que el proyecto no es el que la sociedad y el país están reclamando. Sus efectos minimizan los contenidos transversales que en materia de valores contiene y relativizan la relación con el trabajo que en él se proclama. Mucho más podríamos decir, pero no queremos distraer más la atención de este cuerpo. Solo agregar que lamentamos profundamente que en materia tan delicada y estratégica como la educación no hayamos tenido la capacidad de alcanzar un gran consenso nacional, fundamentalmente con los actores del proceso educativo. Nosotros queremos cambiar la ley de emergencia, pero así no, así no. Señor presidente, pedí la palabra para manifestar que no vamos a acompañar, ni en general ni en particular, el proyecto de ley de educación remitido por el Poder Ejecutivo. Esta actitud no es un capricho, obedece a lo que para nosotros, como integrantes del Espacio 1001, son cuestiones de principios. Hemos buscado que se nos permitiera la libertad de acción en un tema en el que todos sabían cuál era nuestra posición desde un principio. Lamentablemente, esto no nos fue concedido. ¿Cómo podría nuestro partido seguir ocupando una banca en este recinto si no respetara la tradición de educación democrática que desde Artigas se desarrolla y crece con Varela, Baferreira, Grompone, Reina Reyes, Yolanda Balariño, Gesualdo Sosa, Julio Castro, Selmar Balbi, Paco Espínola, Miguel Soler y jóvenes como Ángel Scioldi, Elena Quinteros, Carlos Chazale? ¿Cómo levantar la cabeza para mirar a los padres y maestros que nos acompañaron en luchas pasadas y a los trabajadores y estudiantes que hoy rodean el Palacio, o a los trabajadores organizados que el fin de semana en el 10º Congreso del PIT-CNT refrendaron su rechazo a este proyecto de ley? Soy representante de un partido arraigado en la clase obrera y el pueblo, y en ese sentido me temblará la voz, pero no me temblará el brazo al no votar esta ley. Nosotros decir que seguimos peleando con todos los sindicatos esta ley, que Ademo Montevideo tiene una convocatoria para todos los zonales este lunes y para la mesa representativa que va a sesionar a ese mismo lugar a las 20 horas. Así que esperamos e invitamos a todos los maestros ahí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es encarar la forma de movilizarnos para cuando la ley se vote en el Senado. Una cosita que nos enteramos y es que, bueno, que esta ley tiene minoría ahora en la comisión de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, no va a salir de allí, porque va a quedar trancada allí. Claro que los senadores pueden presentarla, cualquier senador puede presentarla en la plenaria. Así que, en principio, nosotros decíamos que iba a ser el jueves, pero tenemos que estar atentos, porque ahora se nos escapa un poco de las manos el día que va a ser presentada. Claro. A mí lo que me preocupa y lo que me indigna es, bueno, cómo una ley que ni siquiera tiene mayoría en la comisión de senadores, que no va a salir de la comisión de la Cámara de Senadores de Educación, igual porfiadamente se va a presentar en el plenario. Después del corte, entonces, iba a hablar un poco de la entrevista que tuvimos con la Comisión de Educación de Senadores. Después del corte. Sí, no me había dado cuenta que la luz estaba prendida. Yo todavía no me acostumbro a algunas cosas acá con la radio. Cuando se pone la roja hay que hablar y cuando se apaga... hay que callar. Bueno, a veces hago al revés. Pues yo antes creo que la mirada tiemblo más, ¿viste? Por lo menos no tiemblo. Bueno, como les decíamos cuando empezamos, nos convocaron de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores para que fuéramos a dar nuestra opinión sobre este proyecto de ley de educación. Allá fuimos con Gabriela y Silvana y dimos nuestra opinión. nos tenemos escucharon. Que decir que primero, cuando llegamos, estaba dentro la ministra. Estaba la ministra Simón. Estaba la ministra María Simón, que demoró bastante, por eso sí. Nosotros demoramos mucho en entrar también. Sí. La tuvimos que esperar, estaba Dur también, antes que nosotros. Exactamente. Después entramos nosotros. Hicimos todas las argumentaciones que hacemos siempre. Ya es como que repetir lo que tenemos para decir en todos lados, sobre el proceso de elaboración de la ley, sobre lo que tiene que ver con autonomía y cogobierno, sobre lo que tiene que ver con la burocratización del sistema, sobre lo que tiene que ver con la injerencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio en general, sobre lo que tiene que ver con los consejos asesores, que a nuestro entender traslada un poco bastante la responsabilidad del Estado a través de los consejos asesores, diciendo que, por ejemplo, tienen que buscar recursos para sus escuelas. Los recursos para que funcionen las escuelas, los liceos y toda la educación del país los tiene que dar el Estado. Y tiene que garantizarle el Estado a todas las escuelas lo mismo. Nosotros, si trasladamos esa responsabilidad a la población, sabemos que van a haber escuelas muy, muy lindas y muy, muy ricas y escuelas muy, muy pobres. O sea, que se aumenta la brecha entre los ricos. Se aumenta la brecha social y en realidad no, es como de locos. Yo, la verdad, no pensé que en un gobierno de izquierda pudiera pasar una cosa así, pero ya como que nada me sorprende. Sí, no, ya como tema, que nada me sorprende. Además, el otro tema es votan, que... Votan, vetan, no. Utilizan argumentos que han sido de la izquierda, históricamente, para explicar cosas que en realidad esos argumentos no sirven, pero ellos los explican bajo esos argumentos. Por ejemplo, una de las cuestiones de los consejos consultivos que se nos preguntó es, bueno, si eso no lo consideramos es participación, ¿qué opinamos los consejos consultivos? Y nosotros decíamos que nosotros queremos que la gente participe, que el pueblo participe en la educación como política de Estado. Y la política educativa no se va a resolver en los consejos consultivos de las escuelas. No, arreglando en la escuela, puertas, ahí está. No. En la escuela vamos a resolver cómo arreglamos el caño. Claro. Si tenemos plata para arreglar el caño, lo arreglamos, y si no, el caño seguirá. Hay otro elemento. En ese artículo hay otro elemento que es como preocupante también. Dice que los... para que lo voy a agarrar y lo voy a leer enterito acá. Dice que los consejos consultivos... son los consejos de participación, no son consultivos. Los consejos de participación participarán en los procesos de autoevaluación que desarrolla el centro educativo. Y mira, podrán emitir opinión sobre el desarrollo de los cursos, la enseñanza impartida, la convivencia en el centro, la asiduidad y dedicación de los funcionarios y docentes y no docentes, que será recibida por la dirección del centro y los consejos de educación. ¿Alguien más nos va a controlar? Además, de todos los lados, profesionales más controlados de la historia, no hay y otros, de todo el mundo. No hay otros profesionales tan controlados. Aparte también hay que ver que se pone como casi una nota negativa, la asiduidad y la puntualidad, como si fuera algo catastrófico. Acá el día que el ausentismo o la asiduidad y la puntualidad de los docentes llega a ser catastrófico, muchachos, las escuelas dejan de funcionar. Sí, cuando y sea eso, como la asiduidad de los senadores, de los diputados, por lo menos. En 99 casi no estaba, apenas había un tercio. Usted imagínense, solamente de 340 escuelas, solamente 120 con maestros, el resto faltó un día, ahí van a ver qué hay. Ahí van a ver lo que duele. Ahí se podrá hablar de... Bueno, de los senadores nos escucharon. Los diputados. Los senadores. Hicieron algunas preguntas. Estaba Luciano Polanski, Margarita Perkovich, el diputado, el senador Penadez, y después otra senadora del Partido Colorado, que la verdad que no recuerdo el nombre porque no la conocí. Yo no recuerdo el nombre tampoco. No, tampoco. Bueno, nos escucharon, hicieron algunas preguntas y nosotros esperamos que recapaciten. Va a ser un poco difícil. Qué inocencia, pero bueno, qué inocencia. No hay duda de que la lucha por esta ley nos ha ganado en movilización, en elaboración del sindicato, porque todo el estudio que se ha hecho desde el sindicato para que los compañeros sepan lo que está pasando con la ley es un avance desde ASATD, entonces el sindicato también ha ganado. El tener permanentemente compañeros en el sindicato, eso es algo que hace muchos años no se ve, ¿no? Sí. Todos los días hay grupos de 15-20 compañeros que van, que vienen, que hacen diferentes tareas, que cuando se los convoca a las movilizaciones están. Esas son cosas que el sindicato debe rescatar de esta etapa política. Nosotros nos vamos al corte o al recreo y enseguida volvemos. Ya se siente la radio.